Candidatos y líderes políticos pasaron por Tribuna RCN para hablar, debatir y poner sus ideas sobre la mesa. Noticias RCN, la FM, Alerta, Radio 1 y el diario La República, unidos abriendo un escenario plural que fortalece la conversación del país. Tribuna RCN, firmes con la democracia. Acabando el día, volver a casa con una sonrisa, oír una historia entretenida o una canción que no conocías. Mi día termina en la FM Plus con los originales. La FM Plus, siempre. La FM Plus. Viernes, después de las de siempre. Y los domingos, después de la gala principal. Le daremos duro a las sin hueso. Venimos como televisor viejo, sin control. El After Show de la Casa de los Famosos Colombia. Descarga la app, canal RCN, y vívela minuto a minuto. La Casa de los Famosos Colombia, canal RCN. RCN tiene algo todas las noches para hacerte sentir emocionado. A las 8 de la noche, la Casa de los Famosos. A las 9:30 de la noche, las de siempre. A las 10:30 p.m., el After Show de la Casa de los Famosos. A las 11 p.m., enfermeras. Acompaña tus noches con el canal RCN. Encontrémonos donde y cuando tú quieras. Soy Mónica Jaramillo, presentadora de RCN y ciclista aficionada. Acompáñame a participar en el Gran Fondo Giro de Italia este 1 de marzo de 2026. El Giro conquista Cundinamarca. Inscríbete ya, elige tu batalla y triunfa en el Gran Fondo de 132 kilómetros con 2.300 metros de desnivel positivo o en el Medio Fondo de 84 kilómetros con 1.800 metros. 5.000 ciclistas, aficionados y profesionales listos para la gloria. Gran Fondo Giro de Italia. Presenta RCN y la Cámara de Comercio Italiana para Colombia. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Tus ventas online están creciendo un montón. ¿Cuál es el secreto? Empecé a entregar contra entrega con Servientrega. Compran sin miedo y yo recibo mi dinero seguro, sin enredos. Hazlo contra entrega con Servientrega. Servientrega, un mundo de soluciones. Esta es la FM Plus, www.lafmplus.com. La FM Plus, somos RCN. Estás oyendo la FM Plus. La FM Plus. La radio de la generación que lo hizo posible. La radio de la generación que lo hizo posible. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Dancing. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos en la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera. Y empezamos hoy con un éxito de 1997 por las Spice Girls, la canción Spice Up Your Life. Nos vamos ahora con la reina del pop, Madonna, y una canción de 1984, la que es tal vez la más famosa de toda su carrera. Digamos que la canción con la que ella, digamos que anunció un poco al mundo esa actitud rebelde por la que se va a conocer y por la que todos la amamos. Con la producción de Nile Rodgers, aquí está esto que se llama así, Like a Virgin. El sabor de la noche en la FM Plus. Step into this world. Always saying, little girl, don't Éxito del año 2001 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, uno de los clásicos de Britney Spears, la canción I'm a Slave for You del álbum Britney. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con Stevie Wonder y un clásico que fue número uno en los Hot 100 de Billboard de 1976. Este fue el primer sencillo del que para muchos, incluyéndome a mí, es su mejor álbum y de hecho para mí es el mejor álbum de todos los tiempos. Es mi álbum favorito. Y es el disco Songs in the Key of Life, que tiene canciones maravillosas como Isn't She Lovely, Sir Duke, Summer Soft, Knocks Me Off My Feet, Pastime Paradise, o esta canción. Este disco ganó el Grammy al álbum del año, y esto se llama así, I Wish. We'll be right back.

Alejandro Sanz nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un tema de 1997, el tema más famoso de su carrera, Corazón Partido, con la participación del gran guitarrista de flamenco Vicente Amigo, del álbum Más de 1997. Les saluda Emilio Sánchez, están oyendo la FM Plus 93.9, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y vamos a continuar ahora con un clásico de 1980, número uno en los Hot 100 de Billboard, uno de los éxitos más importantes de Queen, una canción con influencia de disco, del álbum The Game, esto que se llama así, Another One Bites the Dust. Sisters, let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Get you, yeah, yeah, that time.

De la noche en la FM Plus. The

El sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM Plus. Gang nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, con un éxito de 1980, número uno en los Hot 100 de Billboard, producción del maestro Eumir Deodato, la canción Celebration. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Santiago Ramírez por su colaboración. Y hoy nos vamos a despedir con un éxito de 1998, una canción que hizo Don George Michael como respuesta al incidente en el que de forma infame y forzosa fue expuesta su orientación sexual con un trasfondo de, no me acuerdo cómo se llama eso, exhibición indecente tal vez, que le hizo enfrentar consecuencias legales muy serias en los Estados Unidos, y él luego de eso tuvo un resentimiento muy grande con los Estados Unidos por lo que le ocurrió allá. Pero su respuesta fue esta canción, el tema Outside. Y con eso nos despedimos hoy en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en la FM Plus 93.9.